1. Mi novio Juan tiene muchos detalles con toda mi familia, pero en especial con mi madre. Siempre recuerda la fecha de su cumpleaños y cuando viene a comer a casa, siempre le compra un ramo de sus flores favoritas. Mi madre está encantada con su futuro yerno. 2. Juanma es un chaval muy inteligente. Saca siempre unas notas increíbles y lo que más le gusta son las matemáticas como a su madre. En cambio, la literatura no le gusta. En eso no se parece a su madre porque a ella le encanta. 3. Este niño tiene el pelo muy negro, los ojos grandes y azules y es altísimo para su edad. Su padre también tiene el pelo oscuro y los ojos claros y mide más de 1,80 m. Caminan igual e incluso tienen la misma voz. Se puede decir que son dos gotas de agua. 4. ¿Sabes la noticia? Pilar espera su primer hijo. Está contentísima y si la vieras se le ha quedado una piel estupenda. El médico le ha dicho que tiene que caminar mucho y tomar el sol porque es muy bueno para sus huesos. Y su marido está como ella, completamente ilusionado.